Arangibel es una estrella de la defensa de la patria. No se pierda Arangibel todos los días sin tapujos. YBKE Mundial a las 6 de la mañana, Arangibel. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios, desde su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya despegando este martes 21 de julio de 2015 con las reflexiones que queremos compartir con todas y todos, que hemos preparado durante todos estos días que hemos estado fuera del aire. Estuvimos el viernes y el día de ayer fuera del aire por razones de salud, pero esperamos pues que podamos con todas y todos ustedes ponernos al día. En primer lugar, quiero usar este espacio para hacer llegar mis condolencias a los familiares, a los allegados, amigos del buen venezolano que fue Jorge Mier Hoffman, a quien tuvimos la honra de conocer hace ya algún tiempo a través del intercambio entre él y nosotros por nuestros artículos. Sus artículos fueron muy polémicos. Nosotros, ustedes saben, siempre solicitamos autorización para colocar artículos que no sean de nuestra autoría en nuestro blog soyaranguibel.com. Así lo hicimos en alguna oportunidad. Le consultamos a Jorge Mier Hoffman si nos autorizaba a colocar un artículo en nuestro portal, y él nos respondió de una manera tan amable, tan cordial, tan afectuosa, que de inmediato pues hicimos una amistad entrañable que nos hace sentirnos pues particularmente dolidos hoy con su partida, sobre todo en la forma terrible en que se ha ido él y su señora esposa. Hoffman es un hombre con el que compartimos los revolucionarios el amor y la pasión por el libertador Simón Bolívar y el afecto, la admiración y el cariño por el comandante Chávez. Él entregó los últimos años de su vida a ese trabajo denodado, de hurgar en los detalles, en todos los intersticios de la vida de nuestro libertador, y eso lo compartió con el comandante Chávez personalmente, de donde surge pues precisamente aquella necesidad de exhumar los restos del padre de la patria para verificar algunos detalles sobre su muerte que estaban planteados en ese momento a partir de esas reflexiones entre el comandante y nuestro buen amigo Jorge Mier Hoffman. Nosotros aquí en el programa leímos hace apenas unos días uno de sus documentos sobre el Esequibo. Lo compartimos con toda nuestra audiencia, además con una gran complacencia por lo perfectamente claro, bien resumido, entre todo lo que se está diciendo sobre este tema y por lo general en la búsqueda de que el pueblo se confunda una vez más con el diferendo con Guyana. Y sin embargo, Jorge Mier Hoffman lo colocaba de una manera tan pero tan perfectamente clara, con un manejo de la didáctica tan perfecto, que nos pareció oportuno pues una vez más incluirlo en nuestras reflexiones, y así lo hicimos hace apenas unos días. De modo que nos impacta mucho su partida y nos impacta mucho la forma en que se produce, como digo. Fue asesinado vilmente el pasado viernes en el estado de Nueva Esparta. Sobre eso, de inmediato, empezó a tejerse, como siempre hacen desde los sectores indolentes de nuestra sociedad, todo tipo de tesis. Y nosotros no queremos meternos en eso, ni entrar en el juego especulador asociado a ese terrible hecho criminal que ahí se produjo. Hemos sostenido desde siempre en este programa que nosotros, hasta tanto no terminen de aclararse siempre las investigaciones policiales, no emitiremos opinión jamás sobre este tipo de hechos, porque sabemos que precisamente hay un altísimo nivel de manipulación sobre este flagelo que nos está haciendo un daño terrible a todas y todos los venezolanos, sin distingo de color político, de credo, de religión, en fin, de ningún tipo. Pero hay sectores que sí hacen el juego a quienes quieren convertir a Venezuela en un escenario de terror, donde habría una gran catástrofe desde todos puntos de vista. En ese sentido, nosotros pues no vamos a prestarnos a ello. Nosotros reconocemos con seriedad que hay un flagelo en nuestra sociedad. Hemos señalado en otras oportunidades, con motivo de crímenes como este tan doloroso y tan repudiables, ¿cuáles son nuestras impresiones sobre las razones de fondo que hay detrás de esta criminalidad, la mayoría de las veces sin sentido alguno, como es al parecer este hecho, en el que, como digo, todavía está por esclarecerse las razones reales del mismo? Hemos argumentado que hay una inyección de violencia, no solo porque nos llegue a través del plan desestabilizador que tiene montado la derecha nacional e internacional contra nuestra democracia. Eso está más que determinado, está más que comprobado. Hay factores que se añaden a eso que hacen que sea mucho más difícil resolver este problema y resolverlo además desde la soledad del gobierno. La soledad a la que se le va arrinconando al gobierno en esto, en la medida en que se va tratando de colocar a la familia venezolana, a todas y todos los venezolanos, en contra del gobierno en relación al problema de la violencia, como si fuera el causante, no solo el que pudiera estar incurriendo en faltas de eficiencia en algunos casos, sino que se le acusa todavía de manera mucho más infame de ser el aliado de esa criminalidad. Y nosotros decimos que son muchos más los factores, porque precisamente en el marco de la objetividad, del sentido de responsabilidad que nos orienta, hemos siempre establecido que hay, más allá de esa inyección de violencia, la violencia que se desata, por ejemplo, a través del contenido mediático que estimula la criminalidad y la violencia como instrumento de superación social. Eso lo hemos señalado reiteradamente. Somos estudiosos de ese tema desde hace varias décadas y tenemos suficientes elementos constatables que nos permiten afirmar que ciertamente la enajenación de la sociedad está determinada en buena medida, fundamentalmente, por las razones de la inducción de una cultura de la violencia a través del contenido mediático que va formando el imaginario popular y, en definitiva, la cultura o la identidad nacional que hay en muchos sectores con esa criminalidad. Las razones que se han aducido históricamente desde el ámbito de la sociología, desde las ciencias sociales, referidas a las razones de clase, a la pobreza sobre todo, como los detonantes de la violencia, nosotros los hemos cuestionado, pero no los negamos. Cuestionamos que sean las únicas razones inamovibles aquellas de la pobreza, porque ese es el discurso de la burguesía que persigue colocar al pobre como el causante de los males y colocar como víctima a los sectores oligarcas de la sociedad. Nosotros no caemos en ese discurso, en modo alguno, porque no vamos a contribuir a ese trabajo de falseamiento de la realidad que se ha hecho desde siempre, desde los sectores oligarcas, como digo, para tratar de desmovilizar a nuestro pueblo, colocándolo como culpable de la delincuencia en el ámbito de la sociedad y hacer víctima a los poderosos, que son quienes en verdad generan esa miseria, y con ello entonces serían los verdaderos detonantes de esa criminalidad, de esa violencia, esa inseguridad en la sociedad. Pero decimos que efectivamente hay varios elementos que se están sumando, varios factores, y así lo ha dicho el gobierno revolucionario a través del tiempo. Este es un fenómeno multifactorial que está afectando al país y en el que inciden de manera determinante estos tres aspectos que estoy señalando. Hasta ahora está claro que la inducción de criminalidad importada de países hermanos, vecinos, hacia nuestro país, es probablemente el más importante de todos ellos. Pero los demás no deben quedar por fuera. Y de eso queremos hablar nosotros hoy. Pero queremos hacerlo a partir del reconocimiento de que Venezuela no es solo criminalidad. Porque es completamente falso y muy ajustado al discurso de la derecha asumir que lo único que sucede en Venezuela es catástrofe, es carestía de la vida, falta de alimentos y productos y muerte. Eso es completamente falso y lo vamos a sostener aquí y donde sea, porque nosotros estamos luchando porque se reivindique precisamente la gran inclusión social que está surgiendo de este proceso revolucionario que nos trajo el comandante Chávez y profundiza hoy nuestro querido camarada presidente Nicolás Maduro. La revolución es cierta. Hay elementos muchísimo más extensos en términos de su dimensión y alcance, que significan grandes avances para nuestra sociedad, sobre todo los sectores más deprimidos, los más depauperados, que esos elementos que quiere colocar la derecha como el centro y único acontecimiento del país. Esos que acabo de mencionar, la falta de productos, la carestía de la vida y la muerte. En primer lugar, porque esa carestía de la vida, esa falta de productos, es una guerra, no es falta de gobierno, es una guerra de los sectores económicos contra el pueblo. Y de esa guerra contra los sectores económicos contra el pueblo, ahora empiezan a salir estos elementos de criminalidad, de gente buscando asesinar para ponerse un celular que saben que cuesta 400,000 bolívares en promedio. Esa es la realidad del capitalismo que está destruyendo a nuestra sociedad o que busca destruir a nuestra sociedad. No es la realidad ni de la propuesta socialista ni del desempeño del gobierno bolivariano. Eso nos tiene que quedar perfectamente claro. Somos víctimas, todas y todos los venezolanos, de un proceso en el cual la derecha nacional e internacional quiere acabar con lo que exista en el país para reinstalarse y hacerse de nuestras riquezas, sobre todo nuestro recurso fundamental, el petróleo, para así sostener sus economías depauperadas que se están viniendo abajo en el mundo capitalista entero. Esa es la realidad que tenemos que tener presente. La revolución no es solamente esos tres titulares de la prensa de la derecha. Este mismo fin de semana, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad capital, más de 6,000 niños disfrutaron su día ahí en la Avenida Bolívar. Fue el Día del Niño. Y mientras se habla de unos crímenes que son terribles, que nadie está desconociendo, que son absolutamente repudiables, la gran mayoría de la población está siendo impactada por el bienestar que promueve la revolución. Más de 6,000 niños y niñas, acompañados de sus madres, padres y representantes, colmaron la Avenida Bolívar este fin de semana. Las y los infantes disfrutaron su día con las actividades deportivas y recreativas dispuestas por el gobierno del Distrito Capital a lo largo y ancho de la arteria vial. El jefe del gobierno del Distrito Capital, Juan Carlos Dugarte, asistió al evento y realizó un recorrido a través de las atracciones. Destacó la presencia de miles de niñas y niños de varios de los urbanismos de la gran misión Vivienda Venezuela. A este respecto, yo quiero leer para ustedes un texto de nuestro buen amigo Néstor Francia, que habla no solo de esta realidad actual que estamos nosotros experimentando, viviendo en nuestras grandes ciudades, sino a los orígenes a los que se remonta desde hace décadas la misma. Dice Néstor Francia lo siguiente: el gobierno ha cumplido este fin de semana con el anuncio del presidente Maduro de dar continuidad a la operación para la liberación del pueblo y la protección del territorio. Sin duda, a esta operación podemos asimilar el reforzamiento del Plan Patria Segura que llevó adelante el comando de la Zona 43 de la Guardia Nacional Bolivariana del Distrito Capital, que desplegó para este fin de semana más de 1,500 efectivos militares distribuidos en varios puntos de la Gran Caracas. El jefe del comando, general de brigada Fabio Enrique Zabarce Pavón, declaró que la finalidad de este operativo especial es resguardar los complejos habitacionales de la gran misión Vivienda Venezuela, ubicados en la región capital. No hay ninguna duda de que la gran misión Vivienda Venezuela es uno de los programas sociales más importantes desarrollados por la Revolución Bolivariana. Sin embargo, sus avances han traído aparejados una serie de problemas, con la mayoría de gente honesta y trabajadora que se movió a las nuevas viviendas dignas, se mudó también la consecuencia de años de exclusión, ignorancia, miseria, violencia doméstica y ciudadana, empeorada por la infiltración de indeseables vinculados a la conspiración en marcha. Se mudaron los zampones, los narcotraficantes, los paramilitares. Esto se refleja en la vida cotidiana tanto de quienes viven en los urbanismos como de quienes habitan el entorno de los mismos. Muchos de estos últimos han constatado un aumento en sus comunidades de algunos índices delictivos. La vivienda, sigue diciendo Néstor Francia, es una de las necesidades fundamentales de la familia. Hay un conocido refrán que así lo refrenda: casado busca casa. De hecho, la etimología del verbo casar se origina en la palabra casa. Casa significa poner a alguien en una casa, y casado quiere decir puesto a alguien en una casa. Desde siempre, el humano ha requerido techo para protegerse de la intemperie, y en épocas antiguas para hacerlo también de los depredadores. La familia actual, reconocida como la célula básica de la sociedad, se conforma a partir de la ocupación de una casa en común. Así se constituye el hogar, que proviene de fogar, lugar del fuego, donde la familia se protege del frío, de donde también procede la palabra fogón, que es un lugar donde se cocina. No hay pues familia sin vivienda, y la dignidad de la familia depende mucho de la dignidad de su vivienda. No hay ninguna duda de que el drama de la vivienda es una consecuencia de las injusticias del capitalismo. En Venezuela, el grave problema urbano de la vivienda se genera a partir del tránsito de la economía agropecuaria a la economía de extracción y particularmente de la extracción del petróleo. Cuando se impone en nuestro país el dominio económico de la industria petrolera en el contexto del capitalismo, se da un fenómeno sociocultural de dimensiones históricas, el éxodo rural. Grandes masas de campesinos pobres, azotados por la explotación de los terratenientes, el hambre, las enfermedades, la conculcación de la esperanza, se movilizan hacia la zona norte costera del país y abandonan el campo, creando una formidable deformación de los equilibrios económicos, territoriales y demográficos. Se produce la macrocefalia nortecostera. Los campesinos emigran hacia las regiones donde eclosiona el vertiginoso desarrollo de la economía petrolera. Zulia, Falcón, Monagas, Anzoátegui, Carabobo y los estados aledaños como Aragua y Lara. Y por supuesto a la capital, centro de los poderes públicos, financieros y comerciales. Más del 80% de los venezolanos viven en la región norte costera, que siempre fue la más habitada, pero nunca con tal desproporción. A partir de la década de los 30 del siglo XX, se inicia tal éxodo rural. Los campesinos corren hacia el petróleo con la esperanza de una nueva vida próspera, o al menos una mejoría sensible en sus condiciones. Pero terminan fundando los cinturones de miseria en suburbios y cerros de las ciudades ubicadas más al norte del país, donde encontraron la tumba de sus sueños, y se hacinaron en barriadas y viviendas precarias, incluso en zonas de alto riesgo, donde la mayoría acabó peor que en sus lugares de origen, en medios de más exclusión, incultura, miseria y violencia institucional y social. Se produce además el terrible fenómeno de la marginalidad cultural. Este término no es del agrado de todos, pero nosotros, dice Néstor Francia, creemos que es bastante atinado, pues se da allí un desarrollo cultural cotidiano generalmente al margen de las características que tienen lugar en los centros propiamente metropolitanos. Hubo épocas, dice él, en las que muchos de los habitantes de los cerros de Caracas, por ejemplo, pasaban meses sin bajar a la ciudad y hacían vida solamente en sus barrios. Esa cultura marginal tuvo al principio muchos rasgos de la cultura campesina, que se fue de a poco fundiendo con rasgos urbanos más adecuados al avance del capitalismo industrial, hasta terminar en una subcultura propia que ahora, con la mejoría de la calidad de vida de la mayoría de quienes fueron tradicionalmente excluidos de la riqueza petrolera, tiene problemas de adaptación en el proceso de ascenso social e incorporación a una realidad política y social que les era ajena. Eso no es ajeno a situaciones no poco comunes de individualismo, anarquía social, consumismo y otros males de la cultura capitalista traducida en la cultura de la marginalidad. De allí la importancia que cobran operativos como el adelantado después de las OLP en la Cota 905, encabezado por el alcalde Jorge Rodríguez, o como las actividades del Movimiento por la Paz y la Vida en Fuerte Tiuna, acciones que tienden a una activación de programas socioculturales en estos ámbitos para intentar liberarlos no solo de los antisociales, sino también de los antivalores del capitalismo y avanzar hacia la creación de una nueva ciudadanía. Son por ello también una excelente iniciativa, que tiene ya adelantos importantes, las llamadas bases de misiones que apuntan a la atención de los urbanismos en las áreas de salud, educación, cultura, entretenimiento y productividad comunitaria sobre la base de la organización y el protagonismo de los ciudadanos. No es nada fácil, pero ahí vamos, cambiando los cauchos con el carro rodando. Es el texto de Néstor Francia sobre este fenómeno del que venimos hablando para entender que la única manera de solucionar los problemas que nos agobian, que no son la mayoría de la realidad, que en modo alguno opacan el gran esfuerzo y el gran logro de la revolución bolivariana en inclusión y en redención humana, como esto que nos trae el día de ayer el Correo del Orinoco, una nota maravillosa en la que se da cuenta del gran avance en inclusión social que está trayendo la revolución bolivariana para superar toda la inequidad, la injusticia que genera esa violencia precisamente hoy por hoy en las sociedades del mundo entero. El próximo 4 de agosto se iniciará el plan vacacional comunitario promovido por el gobierno del Distrito Capital. Carolina Ponce, nos dice la nota de Yailú Pereda, presidenta de la Fundación de la Niña, el Niño y el Adolescente, indicó que las jornadas se llevarán a cabo en 22 parroquias con el apoyo del Movimiento de Recreadoras y Recreadores. Desde la Mesa del Buen Vivir del Gobierno del Distrito Capital, acotó, se están organizando todas las actividades propias del periodo vacacional 2015. Juan Carlos Román, vocero regional del Movimiento Recreativo, precisó que en el Distrito Capital se desplegarán 55 puntos. En cada uno se instalarán 25 recreadoras y recreadores. A través del programa vacacional se prevé atender a 11.500 niñas y niños semanalmente. Los puntos de recreación se instalarán en las bases de misiones, los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, parques y plazas. Allí está una demostración más de cómo la inclusión social es la acción correcta para erradicar los vicios que pueden estar surgiendo desde la más temprana edad en la sociedad. Eso es lo que está sucediendo en verdad en nuestro país. La criminalidad, producto de las desviaciones y las distorsiones del capitalismo, es una parte, es un componente que también se está atacando. Para que nosotros podamos salir de ese atolladero en el que se nos quiere meter con la violencia, hay que comprender que esto tiene que ser tratado con responsabilidad, objetividad y seriedad. Vamos a la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida regresamos con ustedes para estos y otros comentarios que tenemos pendientes con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Queríamos dejar para la primera parte de este espacio, en cualquiera de nuestras emisiones, el tema de la tarjeta única, o el bochorno de la tarjeta única, ahí en lo que ellos siguen tratando de que se les compre, que es la MUD, la Mesa de la Unidad. Eso tiene de cualquier cosa menos de unitario. Pero ellos se empeñan en eso porque es un discurso que ya le han invertido mucho dinero, mucho tiempo, y creen que tienen un posicionamiento en la mente de la gente de que todo el país está contra Chávez y contra las ideas chavistas y todo lo que tenga que ver con revolución. Esa es la idea que trata de vender esa cosa de la MUD, pero que no tiene ni pie ni cabeza, porque primero no ha logrado hasta ahora, ni llamándose MUD, ni llamándose coordinadora, ni llamándose 5G, ni llamándose todos los nombres que se han puesto, no logran el propósito de aparentar que es el país contra un tirano, porque nadie se lo cree, tan sencillo como eso, porque el país está perfectamente claro, este es un país ideologizado, altamente politizado y profundamente comprometido con la revolución, con el proyecto de patria que nos legó el comandante Chávez. Y ellos insisten en llamar eso la MUD. Bueno, está bien, a lo mejor es porque es como un reconocimiento de marca, qué sé yo. Pero eso tiene de todo menos de mesa unitaria y ellos tendrían que ver cómo se cambian. Eso es como el MAS. El MAS se llama Movimiento al Socialismo, pero no lo dicen jamás. Jamás mencionan eso, porque ellos están metidos en un problema gravísimo. Ellos, hasta ni siquiera en la Internacional Socialista, ellos tuvieron más de 25 años que no lo dejaron entrar ni como oyentes en la Internacional Socialista, porque eso no tenía tampoco ni pie, ni cabeza, ni nada. Eso de llamarse Movimiento al Socialismo, y todos los que se iban del MAS iban era para Acción Democrática, hasta que el MAS se quedó solo con los mismos que tiene ahorita desde hace 20, 25 años, que se fue el último ADECO. Pero esa situación de la MUD, ellos la están agudizando. Ellos no se percatan de eso. Ellos tratan de venderse como la gran reunión de venezolanas y venezolanos en función de la libertad y no sé qué otra cosa que dicen. Pero lo que están es cada día más divididos. El tema de la tarjeta única es un tema que tiene que ser visto en profundidad. Así, ¿qué es lo que pasa con el tema ese? No se trata de ver si va a ganar este o va a ganar el otro. O fíjate cómo van. O sea que ya apareció este fin de semana este muchacho Caprile Radonsky, que, bueno, denuncia a Leopoldo López con toda la fuerza, con toda la furia, porque Leopoldo López desde la cárcel está imponiendo al seno de eso que queda ahí en la MUD. Fíjate cómo estará de tartalada la MUD, que un preso la tiene presionada. Bueno, suena lógico, ¿no? Preso presionado. Cosas del lenguaje. Bueno, lo cierto es que Capriles le reclama a Leopoldo López, que Leopoldo está empeñado, como se le escuchó en un video, el video de los Wones, en el que estaba con el otro conspirador fascista, ¿cómo se llama? Ceballos, hablando de la necesidad de que ellos fueran con su tarjeta individual y que viera a ver la MUD con qué tarjeta iba, porque ellos no iban a sacrificarse en función de una gente que no había hecho nada y no sé cuánto, y que ellos tenían que todo su esfuerzo capitalizarlo midiéndose con su tareta para ver de verdad, porque tienen metido en la cabeza que Leopoldo se volvió el gigante de la oposición, el gran líder que nunca ha tenido la derecha. Ellos están jugando a eso y por eso se sale uno por aquí, el otro inventa por allá, y el otro hace esta marramucia, y el otro le pone esta trampa al otro, y todos se serruchan las patas para tratar de convertirse en ese líder que no han tenido nunca. Ellos saben, ellos están peleando porque hay un gran vacío ahí en la derecha. Leopoldo López está tratando de medir su gran fuerza que él considera ha construido con todo esto de la salida, no percatándose de que la salida fue rechazada por todo el país. La gran mayoría de las venezolanas y venezolanos jamás habían estado tan de acuerdo. Antes del rechazo al decreto de Barack Obama y todo el fervor nacional contra las pretensiones de Guyana para tratar de despojarnos nuestro territorio Esequibo, como cuando rechazó el pueblo en pleno, hasta los opositores de a pie rechazaron, sobre todo en las urbanizaciones del este, rechazaron su propuesta de la salida. Él no se percata de eso y él sigue creyendo que toda esa trampa mediática que hay nacional e internacional para desacreditar a la revolución bolivariana tiene algo de cierto y que él es de verdad el gran líder de todos los tiempos que nunca se había dado y ya él debe creerse que está por encima de Chávez incluso. Allá en la cárcel pasan cosas. Ahí debe haber mucho tiempo para pensar ociosidades, necedades, de todo tipo. Entre esas cosas, él inventó que él quiere medir su partido, a ver cuál es la dimensión que tiene frente a las demás organizaciones. Con lo cual está diciendo al mundo entero, no es que él se quiere medir, sino está diciendo que es mentira que hay ninguna unidad. Para que haya unidad tiene que haber desprendimiento, tiene que haber la suficiente hidalguía como para saberse, digamos, desprendido de todos los intereses individuales, grupales. Pero eso no es lo que está demostrando nadie en ese entente de la MUT. Nadie. Empezando por Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López. Julio Borges se ha sumado a la denuncia de Capriles y como secretario general de esa organización, Primero Justicia, le ha dicho pues al país que emplazaba a todos los partidos de la MUT a plegarse a la tarjeta única, según una nota de prensa que circuló este lunes. Ahora, ¿por qué el tema de la tarjeta única? El tema de la tarjeta única es simplemente para ver quién le saca provecho en esta oportunidad, pero no porque desde el punto de vista político se tenga una estrategia coherente, consistente frente a eso. El tema de la tarjeta única empezó en 2009, por allá, en el ámbito del antichavismo, digo. Ellos que se vendían desde entonces como una gran unidad, antes eran la Coordinadora Democrática, después el Grupo 5G, después el otro no sé qué, después y aterrizaron ya al final en Mesa de la Unidad Democrática. Ellos presentaron, Voluntad Popular misma, presentó la propuesta en 2009 para la elección parlamentaria, la utilización de la tarjeta única. ¿Ustedes saben eso? Bueno, vayan evaluando quienes crean que tienen ahí a grandes líderes, a gente honesta, gente seria, gente con criterio. Vayan evaluando estos elementos, anótenlo. Y si usted no ha traído todavía su escualidito favorito de allá donde lo tenga, por allá del patio, tráigalo, siéntelo ahí y plantéele esto. ¿Dónde está la seriedad, si es que existe algún mínimo de seriedad en esta gente, que pudiera todavía esperarse de ellos, habida cuenta de toda la cantidad de marramucias que se les han descubierto, toda la cantidad de sinvergüenzuras, de mentiras, de triquiñuelas que han salido a flote a través de sus propios audios, de sus propias fotos, videos, documentos, todo eso? Si alguien pudiera creer que queda algo ahí medianamente rescatable de seriedad, que le pregunte, ¿cómo es eso de que Voluntad Popular en 2009 para la elección de la Asamblea Nacional proponía, después de que ellos habían dicho que había que abstenerse en el periodo anterior, ellos iban el 2009 a retomar la Asamblea Nacional, pero esta vez por la vía electoral? Ya ahí había una contradicción severa. Es decir, era una gente que no tenía credibilidad, porque te habían dicho tanto que no había que respaldar toda esta tiranía y todo no sé cuánto y tal, yendo a votar porque legitimaba todo esto no sé qué cosa. Bueno, pero ¿y por qué entonces después iba si eran las mismas autoridades, el mismo sistema electoral, todo igualito? ¿Por qué después sí iban a ir? Porque era mentira, porque son farsantes, porque son mentirosos. Pero para ir a eso, ya no solo que estaban viniendo con esa contradicción grave, profunda, severa, que haría que cualquiera le diera, mira, yo no quiero saber nada de ustedes, pana, porque ustedes hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Es una inmoralidad. Eso es lo que habría que decir. Y dígaselo usted al escualidito que tenga ahí. Dígaselo. Eso es una inmoralidad. eso de salir a decir en una oportunidad, mire, no, hay que, la abstención es lo ético, lo correcto, y después salir a decir lo contrario para ir a la elección de 2010, es una inmoralidad, es una obscenidad, sobre todo una falta de respeto con el elector, y más aún con el elector opositor, porque eso no suena a ninguna estrategia creativa ni nada de eso, suena a marramucia, y es una marramucia. Pero en ese momento, Voluntad Popular fue la primera organización que sugirió públicamente la utilización de la tarjeta única, que no prosperó, bueno, eso es otra cosa, pero ellos lo propusieron. Y en aquel momento se generó un debate exactamente igual a este. ¿Saben cuál fue la diferencia? Que primero Justicia no quería para nada, en lo absoluto, la tarjeta única, y de hecho, fueron a la elección presidencial con su tarjeta de Primero Justicia por un lado, y la Mesa de la Unidad fue después todos los grupos con su tarjeta única por allá. Ustedes tienen que recordar a Ramos Alú explicando todo esto que yo estoy diciendo. Él lo explicó dos días después de las elecciones, ahí en Globovisión, con un cartón grandote donde explicaba la tragedia que había significado para la MUD que Primero Justicia se fuera con su tarjeta propia a medir el liderazgo de Capriles, porque esa era la misma mezquindad que está ahorita expresando Leopoldo López. Es buscar medir su fuerza para imponerse después sobre la Mesa de la Unidad. No hay tal unidad. Una unidad donde hay uno que quiere pisar a los demás y el otro también quiere pisar a los demás, eso no es unidad. Eso es cobardía. Un poco de cobardes encerrados ahí que no hayan cómo salirse, porque saliéndose no tienen ninguna vida si no construyen política, no avanzan en la búsqueda del respaldo popular mediante el trabajo político en los barrios. Como ellos no van a hacer eso, no van a ir al barrio ni nada de eso, ellos van a seguir en la Mesa de la Unidad cobrando entre todos lo que se cobre. Esa es la idea de la sinvergüenzura, de la inmoralidad que ahí prevalece. Bueno, métanse ahí, que hay un antichavismo, bueno, y todo lo que caiga ahí no lo repartimos. Esa es la impudicia. En este caso, Primero Justicia está pidiendo la tarjeta única que le negó a la unidad en la elección donde Capriles fue a medirse con el presidente Chávez, porque ellos querían arrastrar todo el voto para Capriles, dejando sola a la MUD para que en un eventual gobierno, Dios no lo quiera, y menos mal que no lo fue, hubiera ganado Capriles, la Mesa de la Unidad sería también de la oposición en un gobierno de Capriles, porque Capriles se agarraría ese coroto para él solo. Eso fue la razón que determinó que él estuviera no solo pidiendo la tarjeta única, sino que impusiera en el Primero Justicia que ellos iban con su tarjeta aparte. Eso sucedió. Más adelante, en aquel 2010, todavía recordamos el partido COPEI planteando que para esas elecciones del 2012 debiera ser importante la tarjeta unitaria. Ellos lo dijeron, hay motivo suficiente para dejar a un lado las aspiraciones individuales con el fin de derrotar el autoritarismo y la imposición y todo eso, lo dijo él. Pero después Ramos Alú afirmó, la tarjeta única es igual a PSUV, lo importante es tener un solo candidato y eso lo definiremos en las primarias. Pero después dijo, hemos llegado a la conclusión de que se puede proponer la tarjeta única para presidente, incluso para gobernadores y alcaldes. Eso sí, que los partidos conserven su tarjeta para los cuerpos deliberantes. Eso lo dijo Ramos Alú en la elección de 2012. ¿Por qué? Y es aquí donde yo quiero explicar esto en detalle. La tarjeta única, si vas para una elección presidencial, no es igual si vas para una elección o regional, donde estás eligiendo ya una gran cantidad de candidatos, o si vas a una elección parlamentaria, donde exactamente también hay una gran cantidad de candidatos. ¿Qué es lo que funciona en contra del pueblo si se aprueba una tarjeta única? Que no se permite ver dónde está el candidato que no responde a las aspiraciones del pueblo, que no responde al trabajo que la sociedad le reclama, que debe haber tenido como su expediente de trabajo, de vida en la comunidad, sino que se diluye entre todos los que están ahí. Se diluye el asunto y se estaría votando en simplemente antichavista, pero no se estaría votando por alguien que trabaje por la comunidad, porque no lo tienen. En la MUD no hay esa persona, ese líder local. Habrá uno por allá en algún municipio, alguna localidad, pero que trabaje, no puede haberlo, que trabaje por el pueblo, porque no los tienen. Ellos vendieron sus candidaturas. Sus candidaturas fueron vendidas al mejor postor y los mejores postores eran empresarios. Los empresarios no velan por el interés del pueblo, sino por el interés de la empresa. Si estamos en un escenario de guerra de la empresa enfrentada contra el pueblo, tratando de asfixiarlo, quitándole los productos y los que venden, los vende 10 veces su precio y con un proceso especulativo indetenible, haciéndose grandes fortunas, en este momento el pueblo no votaría por ellos. Si sale cada candidato en una tarjeta individual, la gente diría, no quiero ese sujeto, yo no lo conozco, ese nunca ha trabajado por mi comunidad, por mi estado, no tengo por qué votar por él, no tengo razones para qué votar por él. Déjame votar por este del Partido Socialista, que lo conozco, que sí he visto, que viene aquí, que viene con el presidente Maduro, que hacen trabajos aquí, que llega con los ministros, que está pendiente en la comunidad. Entonces, la tarjeta única es para esconder que no tienen candidatos, que no tienen la posibilidad de presentarse con candidatos. Pero más allá de eso, la razón más importante por la cual Primero Justicia está pidiendo esta vez la tarjeta única contra Voluntad Popular, que está proponiendo la tarjeta individual, es que Primero Justicia teme que Leopoldo López tenga mucho más votación que el partido aurinegro. Eso haría en que se vendría abajo todo lo que ha conquistado hasta ahora Capriles y Primero Justicia para aplastar a los demás partidos de la derecha, como AD, COPEI, que fueron los grandes partidos históricos del status quo en el país. En este momento la razón fundamental es que no quiere Primero Justicia quedar en evidencia como que Leopoldo López destronó a Capriles Radonsky del liderazgo opositor. Esa es la razón central, fundamental de todo esto, más allá de las razones técnicas que ustedes quieran calcular. Leopoldo López lo que quiere es servir de portaaviones con su imagen, porque él considera que es el único que sí es querido en el mundo del antichavismo en este momento porque está preso. Pero no es así, porque el pueblo lo que valora no es su cárcel, lo que valora es la cantidad de muertos que él causó con su ocurrencia fascista de la salida. Eso no le resulta ahorita ni a la MUD su tarjeta única, ni a Leopoldo López su tarjeta individual, pero la están planteando, y detrás de todo ello hay una historia de mentiras, de falsedades, de posiciones que cambian antojadizamente según el interés de ellos y no del país. Está cambiando en función de su propia sinvergüenzura, de su propia inmoralidad. Eso es lo que está sucediendo en la MUD con el tema de la tarjeta única. Antes de irme, les recuerdo que está en nuestro portal en @soyaranguibel nuestro artículo de esta semana en el Correo del Orinoco, donde tocamos un tema bien importante para todas y todos nosotros, el tema de la farsa, de la mentira que hay detrás de la supuesta defensa de los derechos humanos de ese organismo de dudosa reputación, Provea. Es justa la justicia de Provea, se llama nuestro artículo, y está colocado en nuestro portal @soyaranguibel. Nuestra aplicación Soyaranguibel, que ustedes pueden descargar gratuitamente de la tienda Google Play y de la tienda Apple Store, presentó fallas durante esta semana, va a seguir unos días así, pero estamos resolviéndola y dentro de muy poco, probablemente antes del fin de semana, ya esté activada para todas y todos ustedes de manera gratuita, donde encontrarán ahí todos nuestros artículos, todas nuestras reflexiones, videos, comentarios, fotografía, etcétera. Están completamente a su orden. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.